Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Huellas y Vínculos a través de nuestra frecuencia 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en internet por la página www.radiocce.com. Soy Kimberly Freire y hoy estaré en la conducción del programa junto a Gabriela Vaquero. Bienvenidos. Es muy grato para nosotras estar junto a ustedes este día. Mi nombre es Gabriela Vaquero y los acompañaré durante este programa. Para el día de hoy tenemos noticias, un capítulo más del radioteatro con la historia de la universidad y también el esperado final de nuestra radionovela. Así es, amigos, no se despeguen porque tenemos una radionovela llena de sorpresas. Les recordamos a todos que pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Huellas y Vínculos, y también en nuestra cuenta de Instagram, Huellas-Vínculos. Ni sabes, Kim. ¿Qué pasó ahora, Gaby? No me digas que tienes malas noticias. Para nada, pero ni sabes, ya tenemos al ganador de nuestras trivias en redes sociales. Durante la semana nuestro equipo de redes se contactó con él y nos ayudó con el radioteatro de hoy. ¡Qué chévere! Pero como nos encanta el misterio, lo presentaremos al momento de iniciar nuestro radioteatro. Así que no dejen de sintonizarnos, que será un programa lleno de sorpresas. Dicho todo esto, empecemos con las novedades de la semana en nuestra universidad. Nos acompaña Alison, que nos trae información sobre el inicio de matrículas en la Universidad Central del Ecuador. Chicas, pues les cuento que las matrículas para el periodo académico 2020-2020 por fin iniciaron el día jueves 18 de mayo y se tomaron en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, para los estudiantes que se matriculen en todas las asignaturas en un solo nivel y paralelo, el sistema se habilitará de acuerdo al cronograma presentado a los estudiantes. Además, se prohíbe el incremento de asignaturas y cambios de horarios. Se considerarán los casos especiales como la situación laboral debidamente comprobado, cambios de universidad, facultad o carrera, cierre de curso y o paralelos por falta de número de estudiantes matriculados. Estos casos serán tratados por las direcciones de las carreras. Muy interesante, Ali, pero ¿se ha registrado un problema en el desarrollo de las matrículas? En el primer día de matrículas de los estudiantes regulares se presentaron varios problemas con el sistema de matriculación de la universidad, dado que se dio un colapso que no permitió ingresar al sistema, por lo que la universidad hizo un llamado a los estudiantes pues la congestión se estaba dando por el ingreso de personas que no estaban programadas para aquel día. Los problemas a la hora de matricularse no son nada nuevo. Debemos respetar el cronograma y también pedir a las autoridades que se optimice el sistema. Debemos ser más ordenados al momento de las matrículas, porque al final nos perjudicamos todos. Así es, Kimi, ya que estamos hablando sobre las matrículas, sé que existen muchas dudas con respecto a la evaluación para este semestre. Coméntanos algo de eso, Kim. Les tengo una noticia que interesa a todos los estudiantes de la universidad. Conozcamos cómo serán las evaluaciones durante este semestre. Les explico, existirán tres tipos de evaluaciones. La evaluación individual, son las que miden el proceso de los estudiantes y deben existir al menos tres evaluaciones durante todo el semestre. La nota es sobre 20 y valdrá 7 puntos de la calificación final de todo el semestre. La evaluación grupal, debe existir al menos una evaluación grupal durante todo el semestre. Será calificado sobre 20 y valdrá 6 puntos de la calificación final. Y por último, la evaluación final, que es individual y se calificará sobre 20. Esta evaluación tiene un peso de 7 puntos de toda la nota final. Recuerden que la nota mínima para aprobar el semestre es de 13.5 sobre 20. ¿Tienes alguna información sobre recalificaciones y exámenes de recuperación? Sí, Gaby. En el caso de que el estudiante pida una recalificación, se puede realizar hasta 3 días después de asentada la nota en el sistema, con su debida solicitud argumentada, que estará dirigida al director de carrera de cada facultad. La designación del tribunal que recalificará y la respuesta del mismo tribunal demorarán hasta 48 horas, y su decisión es inapelable. En lo que se refiere a exámenes de recuperación, es decir, aquellos estudiantes que no alcanzaron la nota mínima para aprobar, se calificarán sobre 20 puntos, y el sistema tomará en cuenta que la nota del semestre tendrá el valor del 60%, y la nota del examen de recuperación valdrá el 40%. Así que a estudiar, chicos. Gracias, Kimi, por aclarar estas dudas. Ahora tenemos a Paula Merizalde, que nos trae valiosa información sobre el trabajo de la Facultad de Ciencias Psicológicas. Miren, la universidad a través de la Facultad de Ciencias Psicológicas trabajó con el Ministerio de Salud para que 70 estudiantes de décimo semestre y 7 docentes de las carreras de Psicología Clínica y Psicología Infantil y Psicorehabilitación presten servicios de teleasistencia a la ciudadanía a través de la línea de emergencia 171 opción 6. Los estudiantes que participan en el proyecto tuvieron que rendir evaluaciones. Luego de eso, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones les entregó chips para acceder al call center. Ellos trabajan alrededor de 4 horas diarias. Estas horas son tomadas como prácticas preprofesionales, pero se espera que más adelante esto sea una oportunidad para investigar el comportamiento. Nuestros compañeros están en el nivel amarillo de triaje psicológico, que tiene las fases de presentación, alivio y protección, contención emocional, pedido de información, asistencia práctica, conexión con la red social de apoyo, pautas de afrontamiento y derivación a un nivel rojo de ser el caso. En las primeras semanas de atención se detectó estrés, ansiedad y violencia intrafamiliar como los casos más comunes en la sociedad. Gracias, Pauli. Y recuerden, queridos oyentes, si consideran que necesitan ayuda psicológica, pueden llamar a la línea de emergencia 171 opción 6. Nuestros compañeros de la Facultad de Psicología estarán gustosos de ayudarle. Kimi, hoy les traigo una noticia sobre la Facultad de Ciencias Médicas y el apoyo que está brindando a la Universidad Central para controlar la pandemia. Cuéntanos, Gaby, ¿qué están haciendo nuestros compañeros? La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador está combatiendo a la pandemia junto a sus estudiantes y también autoridades. Estos valientes centralinos son parte de un grupo voluntario conformado con dos objetivos: el de realizar un seguimiento a los casos de COVID situados en la provincia de Pichincha y el de realizar capacitaciones sobre la pandemia junto a médicos docentes. Gracias a la contribución del equipo médico-docente conformado por epidemiólogos, médicos familiares y salubristas, ahora existe mayor apoyo técnico para las autoridades. Con su ayuda se han logrado crear más estrategias de vigilancia para la provincia, incluyendo a los gobiernos autónomos descentralizados en el caso de que así lo requieran. Debido a esta exitosa participación de la Universidad Central, el Consejo Provincial de Pichincha le otorgó un reconocimiento como agradecimiento por su entrega, colaboración y apoyo a los más afectados de esta crisis sanitaria. Sin duda, nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias Médicas son personas de gran corazón que no han dudado ni un momento en ayudar. Y antes de continuar con más, los dejamos con un canto contra los poderosos. El tema es Shock, de Ana Tijoux. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó.

¿Qué tal, chicas? La carrera de Psicología Infantil y Psicorehabilitación de la Facultad de Ciencias Psicológicas presentó una guía para preservar la buena salud mental de niños y niñas de 3 a 6 años en esta época de cuarentena. Hay algunas recomendaciones súper importantes para evitar el estrés y la ansiedad en los más pequeños. Es indispensable mantener una comunicación abierta con los niños haciéndoles preguntas sobre el COVID-19 para saber qué tanto conocen sobre el tema y saber cómo se sienten al respecto, y así poder escucharlos y responder a sus preguntas de la forma más adecuada para su edad. Es necesario hablar constantemente sobre el aseo y cuidados que deben tener para evitar enfermarse. Por otro lado, se deben encontrar estrategias para que los niños y niñas puedan lidiar con el estrés. Se debe informar y transmitir emociones positivas a los niños y niñas, así como también establecer una rutina diaria para mantener sus mentes activas y saludables. Si desean obtener más información sobre cómo cuidar la salud mental de los más pequeños, visiten la página de nuestra universidad, donde encontrarán la guía emitida por la carrera de Psicología Infantil. Gracias, Pau, por traernos esta valiosa información para ayudar a los más pequeñitos de nuestro hogar. Ahora Álvaro nos trae una crónica con Fabián Sandoval. ¿Qué es ser un héroe? Si nos remontamos un par de semanas atrás, sabremos cuál es la respuesta. Portando mascarillas y guantes, a 2 metros de distancia, algunos con cartel en mano y otros con cacerolas e instrumentos musicales gritando consignas, dignos símbolos de protesta y defensa universitaria. Son ellos, nuestros docentes, trabajadores y estudiantes, los que se han organizado en las calles, pese al peligro encarnado en el que se ha transformado la metrópoli, por obra y gracia del tan temido COVID-19. Sin embargo, esta amenaza palidece frente a la sola idea del desempleo y la pobreza que significa esto para miles de familias ecuatorianas. Sin dar su brazo a torcer, nuestras autoridades empiezan a mover sus fichas en un tablero contra el tiempo. Ahora ya no solo se trata de la premura por iniciar las clases virtuales, sino de la lucha que resguardará el sustento de gran parte de nuestros trabajadores. Se dan las primeras reuniones con organismos sociales y con dirigentes estudiantiles, y todos movidos por un sentimiento y un deber en común, deciden cooperar y con arrojo convocar a la muchedumbre para que, tras casi mes y medio de encierro, salgan a las calles y demuestren que a la educación pública nadie la toca. La situación es crítica, llena de incertidumbre, pero eso es justamente lo que motiva alrededor de 1.102 docentes, trabajadores y padres de familia a rechazar con toda firmeza esta medida. Mientras las huestes de educadores y estudiantes se manifiestan en las calles, exponiéndose a sí mismos y a sus seres queridos en el proceso, un gobierno intransigente, junto con sus asesores y ministros bien salvaguardados, hacen caso omiso de la insistente bulla al grito de no al recorte, como si se tratase de un mantra que clama justicia, y al eco de las voces al unísono que exige que se respete un derecho tan básico como es la educación superior pública de calidad. Los medios de comunicación tradicionales parecen estar aletargados. Los titulares son uno tras otro una copia del anterior. Poco se dice con respecto a lo que tanto nos apremia saber. Por fortuna, actualmente vivimos en una era dentro de la comunicación que facilita mucho las cosas. Medios digitales y páginas de Facebook son ahora nuestros mejores aliados de la información y un respaldo con el que se cuenta para congregar a la multitud universitaria. Fue así como varias organizaciones de trabajadores, docentes y estudiantes de la Universidad Central y de las demás universidades públicas se juntaron. Un claro reflejo de esta amalgama de defensores de la educación es el Frente en Defensa de la Educación Pública, organismo que reúne la voluntad de todos y se ampara bajo la ley. Fabián Sandoval, representante de los trabajadores de la Facultad de Comunicación Social de nuestra universidad y uno de los estandartes en la lucha del Frente, me mencionó que esta es una lucha de todos, y por eso se han manifestado de diversas formas, desde la parte jurídica acudiendo a la Corte Constitucional, hasta el derecho a la resistencia por medio de plantones con todos los mecanismos de bioseguridad, y un control para que todos los compañeros tengan su mascarilla, guantes y una desinfección que procure su bienestar. En tanto Fabián iba aclarando una a una mis dudas, concluyó con que su motivación como representantes en defensa de la educación pública va más allá del recorte presupuestario a las universidades. Él me comentó que entre sus objetivos figura la defensa de los derechos de los trabajadores del sector público y privado, que han sido presa de despidos intempestivos durante la pandemia. También hizo hincapié en las garantías de una educación y una salud públicas de calidad, en nombre de todos los caídos y de los que aún estamos aquí, a la espera de una pronta resolución. Llega el jueves 28 de mayo. Es el gran día. La audiencia pública programada por la Corte Constitucional en manos de la jueza Carmen Corral convoca no solo a abogados y jueces, sino más de nuestros docentes, trabajadores y estudiantes que, sin utilizar trajes y corbata, sostienen acérrimamente el deseo de proteger un tesoro que se imparte en las aulas. Pasan las horas y, por medio de una conferencia virtual en la plataforma Zoom, los litigantes, peritos y abogados expusieron sus puntos en defensa de la educación superior pública, así como a favor del recorte presupuestario. La expectativa permanece. Las dudas son el pan de cada día, y no se sabe qué decisión será la que ponga fin a este asunto. Lo único claro en todo esto es que nuestros docentes y estudiantes no van a rendirse ni a desistir jamás mientras la educación esté en riesgo. Al igual que Fabián y su valiente compromiso con los trabajadores y docentes de nuestra universidad, existen más voceros que desde el frente están al pie del cañón, exigiendo se cumpla la ley como lo estipula la misma Constitución. El ejemplo que brindan estas personas, que sirva de inspiración a todos los que se han visto afectados en sus lugares de trabajo y en sus instituciones educativas para que, juntos, hagamos valer nuestros derechos. Ahora sí, querido público, llegó el momento de presentar un episodio más de nuestro radioteatro. Y no crean que lo hemos olvidado. Tenemos el placer de anunciar al ganador de nuestras trivias y le hemos realizado una pequeña entrevista para conocer más sobre él. Nuestro ganador es Fernando Zumba. Trabaja como creador de contenidos para Touché Films, productora de Enchufe TV. Además, estudia diseño gráfico y multimedia en el Instituto de Artes Visuales Quito. ¡Bienvenido! Hola y bienvenido, Fernando. Dinos, ¿qué te ha parecido nuestro radioteatro? Hola, chicas. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y respondiendo a su pregunta, me ha parecido muy chévere, muy novedoso saber la historia de la Universidad Central, cosas que no sabía. Me parece una iniciativa muy buena y muy genial. ¿Qué te animó a participar? ¿Qué me animó a participar? Pues como no es novedad, estamos en cuarentena, todos encerrados, entonces creo que este tiempo es para hacer cosas diferentes y nuevas actividades. Entonces dije, bueno, me pareció curioso esto de los radioteatros y justo vi la publicación del concurso y dije, bueno, hagamos, no pierdo nada y participé y a buena hora gané eso. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que eras el ganador? ¿Cómo me sentí cuando me enteré que era ganador? Pues me sentí bien, la verdad. Dije, no creí que iba a ganar, pero no perdía nada al participar, entonces me sentí bien. Tengo una última pregunta. ¿Eres tú quien hace los memes para las redes sociales? Sí, respondiendo a tu pregunta, como creador de contenido de Enchufe, soy el que hace los memes. No sé si les guste o no, pero los hago y entre otras cositas más que involucra todo esto del ser community manager, pero ese sería mi centro en el trabajo, hacer los memes. Personalmente me gustan mucho los memes que hace Enchufe. Y qué genial conocer a la mente que está detrás de estos memes. Qué chévere, me alegra saber que te encantan los memes que hago para Enchufe. Por lo menos a alguien sí le encanta. Igualmente, para mí es un placer estar aquí con ustedes y conocer a personas que hacen cosas chéveres hoy en día y como esto de los radioteatros, y también para mí es un honor. Gracias, Fer, por ser un fiel oyente de nuestro programa. Sin más que decir, adelante con el radioteatro de hoy. Rastros centralinos. Forjando la identidad universitaria. Mujeres universitarias en pie de lucha. Buscando conciencia. Al entrar en la década de los 90, el movimiento estudiantil universitario mantiene las exigencias por la elevación del presupuesto, que les corresponde a las universidades públicas y escuelas politécnicas, y conjuntamente con la Asociación Femenina Universitaria, AFU, pide que se respete la resolución del Honorable Consejo Universitario de agosto de 1969, en la que se establecía la eliminación de los exámenes de ingreso y el cupo. Compañeras, no podemos dejar que el gobierno nos arrebate todo lo que hemos conseguido durante este tiempo. No permitiremos que se quite el libre ingreso, pues esto haría que menos mujeres puedan estudiar. No podemos permitir esto, compañera. Nuestra educación no puede estar en juego. Tampoco podemos permitir que la educación deje de ser laica. Vamos a luchar. Nos reuniremos en la Plaza Indoamérica mañana a las 9 de la mañana. Espero que todas nos puedan acompañar. Durante la presidencia de Sixto Durán Ballén, 1992-1966, surgen varias movilizaciones que intentan detener la arremetida neoliberal, y aunque varias leyes se implementaron, otras tantas fueron bloqueadas por los movimientos sociales. El gobierno dio a conocer las nuevas leyes a aprobarse, una de ellas de la reducción del presupuesto universitario. Esto desencadenó reacciones inmediatas, pues los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador han salido a manifestaciones en las calles de la ciudad. Estamos en las afueras de la Universidad Central, en donde se están desarrollando manifestaciones en contra de la reducción del presupuesto universitario. Escuchemos a uno de los manifestantes. Los estudiantes estamos aquí reunidos en rechazo a la ley que reduce el presupuesto de la educación universitaria. No nos van a quitar el derecho a la educación. Estamos en contra de las políticas neoliberales que el gobierno quiere aplicar. ¡Ay, estos estudiantes! Solo metidos en huelgas y paros. Deberían ponerse a estudiar en vez de estar molestando. Para mí este gobierno sí está haciendo las cosas bien. ¡No, papi! No estamos haciendo esto de gana. Si se aprueban estas leyes, ya no voy a poder estudiar. ¿Y vos? ¿Para qué quieres estudiar en la universidad? Mejor deberías aprender a coser o a cocinar, para que ya te puedas casar. ¡Ay, usted! ¡Cómo molesta! Hola, chicas. Disculpen la demora. Es que mi papá no me dejaba venir. Piensa que el paro es innecesario. No le hagas caso. Vamos a defender nuestros derechos. ¡Corran, corran! ¡Ya vienen los chapas! ¡Auxilio, auxilio! Soy Emilia Tapia. Sé que tengo derechos y ustedes son testigos de mi detención. No puede ser. Se llamaron a mí. Tenemos que llamar a sus padres. Aló, buenas tardes. Aló, hola, ¿sí? Soy amiga de Emilia Tapia, le llamaba para... ¿Para qué me llama usted otra vaga igual que mi hija? Mejor dígame, ¿por qué no ha llegado a casa? Yo no soy ninguna vaga, solo llamaba a comunicarle que su hija está detenida. Pero no sé en dónde, se la llevaron hoy en la marcha. Yo sabía que esas marchas no servían para nada, pero gracias. Ve, Rosa, tu hija dice que está detenida por irse a hacer tonteras. No, mi hija. No llores. Me ha de asomar. Por ahí nomás ha de estar. Vamos a buscarle. Buenas tardes. Vengo a buscar a Emilia Tapia. No, caballero, aquí no tenemos a ninguna Emilia Tapia. ¿Cómo? Me dijeron que ustedes se la llevaron. Que me averiguaron de mis superiores para ver si han traído revoltosos. Confirme, Bodicito, ¿tenemos alguna Emilia Tapia detenida? No, no hemos traído a nadie de las manifestaciones. Bueno. Gracias, capaz que me mintieron estas mocosas mentirosas. ¿Aló, sí? Vea, dígame la verdad. ¿Dónde está mi hija? No asoma con la policía. ¿Cómo? No puede ser. Le juro que se la llevaron los policías. No asoma la Emilia. ¿Y ahora qué hacemos? Hagamos una marcha, ¿ves? Tu hija tenía razón. Sí sirve de algo. ¿Qué más toca, no? Vamos. Vamos a llamarles a esas vagas de las amigas que sirvan de algo. Nos encontramos en las afueras del Palacio de Carondelet con el padre de Emilia Tapia, estudiante desaparecida durante las manifestaciones de la semana pasada. Por favor, señores policías, devuélvanme a mi hija. Ella solo buscaba que sus derechos sean respetados. Era una joven con un futuro brillante. 2 semanas después... Luego de 2 semanas se encontró a la estudiante Emilia Tapia desorientada cerca de una comunidad en Ibarra. Según el testimonio de la muchacha, ella fue torturada durante varios días por miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, la policía niega esta declaración y menciona que la joven está bajo el efecto de alguna droga. Estos desgraciados, cómo mienten. Perdóname, mijita, por no creerte. Definitivamente este gobierno no respeta los derechos. Gracias por creer en mis ideales. Al fin lo entendiste. La derecha se vio obligada, después de 2 semanas de movilizaciones en todo el país, a retroceder, reconociendo la responsabilidad del Estado, deteniendo la privatización universitaria. Sin embargo, no se realizó con el apoyo de movimientos sociales, sino que la defensa de la universidad y su construcción se la hizo en buena medida solo con los actores universitarios. Muchos estudiantes luchan diariamente por sus derechos y contra los atropellos del gobierno. No dejemos que la lucha estudiantil se detenga. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Guión, Anabel Marcillo y Paula Marisalde. Narración, Anabel Marcillo. Yasmín Játiva como Emilia Tapia. Javier Silva como el padre de Emilia. Josette Cajo como la madre de Emilia. Elizabeth Chapán como compañera. Fernando Zumba como periodista. Santiago Guachamín como estudiante. Jairo Galarza como policía. Y Marco Caguana como policía 2. El radioteatro de hoy se apega mucho a la coyuntura actual, ¿no creen? Un recorte presupuestario, estudiantes detenidos por exigir sus derechos. ¡Qué increíble! Tienes toda la razón, Gaby. Y es que la Universidad Central siempre ha estado perseguida por los gobiernos de turno. Cada capítulo aprendemos algo más de nuestra historia centralina. Y como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ahora, Ali nos trae una entrevista con un reconocido docente de la Facultad de Comunicación Social. Él es Hernán Reyes. Hernán Reyes es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Tiene un doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos. Además, es docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar y también en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, Hernán. Un saludo a todos los oyentes de la radio. Mi nombre es Hernán Reyes. ¿Cuál es su posición en cuanto a las leyes humanitarias que ha establecido el gobierno ecuatoriano? ¿Y hacia dónde cree que nos llevarán dichas políticas? La ley de apoyo humanitario que fue aprobado hace unos días en la Asamblea Nacional y la ley de reorganización del sector público no son sino dos leyes que le dan carta blanca al gobierno para que, a pretexto de la lucha contra la pandemia del COVID-19, el gobierno descargue sobre las espaldas de los sectores más vulnerables, de los sectores de trabajadores, todo el peso precisamente de esta crisis que está viviendo el país. De hecho, estas políticas económicas que ya fueron anticipadas por el presidente el día lunes antepasado, a través de esta cadena nacional, donde más bien volvió a reiterar el corte neoliberal del programa económico del gobierno y que fue ratificado en el informe a la Nación que hizo el domingo anterior, van a llevar a la sociedad ecuatoriana hacia una profundización de los niveles de pobreza, de desigualdad e inequidad social. De acuerdo a la coyuntura de la crisis por el COVID-19 y las leyes humanitarias aplicadas por el gobierno, ¿qué piensa usted acerca de las movilizaciones que se están dando por parte de los diferentes gremios y estudiantes? Las leyes que el gobierno está manejando, el programa político que está manejando, el proyecto económico que lleva adelante, por supuesto, ha producido una serie de movilizaciones. El país ha visto que la gente se ha lanzado a las calles aún, a riesgo de su propia salud, ciertamente tomando medidas de bioseguridad, pero arriesgándose, porque la población ecuatoriana, el país, la gran mayoría del país está efectivamente harto de este gobierno, está indignado por lo que está haciendo, y las distintas organizaciones sociales, los gremios, estudiantes, docentes, trabajadores están saliendo a las calles para protestar, porque no se puede permanecer indiferente ni resignarse a que el gobierno siga llevándole al país al desastre. ¿Cómo afectan las medidas económicas tomadas por el gobierno a las clases populares, específicamente en el tema de la educación? Las medidas económicas tomadas por el gobierno afectan duramente las clases populares, los sectores más pobres. En el tema de la educación, por ejemplo, en este campo, hablo por la Universidad Central, donde tengo mayor conocimiento de causa. Quizá más de uno de cada tres estudiantes va a tener serias dificultades o no va a poder seguir su proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual porque o no tiene conexión a internet o porque no tiene una computadora adecuada o porque no tiene otros recursos de infraestructura que debe tener. Los maestros, además, estamos afectados, los docentes, en el sentido de que hemos salido al paso porque no queda otra si queremos reanudar clases. Pero efectivamente no es lo mismo y va a sufrir la calidad de la educación un fuerte golpe precisamente por estas clases virtuales que de ninguna manera se equiparan a lo que es una clase presencial. En el futuro, de hecho, sí se puede hablar de una privatización de la educación. Me parece que hacia allá va. Me parece que inclusive en un momento determinado el hecho de que se afecte a la educación pública con el recorte de casi 100 millones de dólares a las universidades, va a hacer que las universidades privadas efectivamente tengan mejor posibilidad de salir adelante. Esas mismas universidades privadas, muchas de las cuales están sacando sus recursos fuera del país hacia, digamos, paraísos fiscales, esas van a finalmente tener mayor privilegios y hacia allá tiende el proyecto político del gobierno. No nos olvidemos que el modelo neoliberal tiende hacia debilitar al Estado y hacia beneficiar al sector privado. Lo mismo va a pasar con el sector educativo. Por supuesto, los docentes de las instituciones educativas no solamente se van a ver en el sector básico y secundario disminuidos en su salario, sino en términos generales sobreexplotados en el trabajo, porque ahora la educación virtual reclama mucho más tiempo, mucho más esfuerzo por menor salario. Por supuesto, los docentes están protestando y se están organizando, nos estamos organizando. Formo parte del Frente de Defensa por la Educación Pública y desde ese punto de vista no solamente se han hecho plantones, se ha trabajado en redes sociales, sino también formamos parte de aquellos que han demandado ante la Corte Constitucional que en aplicación del derecho y en respeto a la Constitución se declare inconstitucional este recorte a la educación pública. Lamentablemente el secretario Albán, lamentablemente el ministro Martínez hacen oídos sordos de este clamor, han actuado de manera cínica cuando han sido llamados a comparecer precisamente hace un par de días a la Corte Constitucional, han argumentado falazmente, es decir, han dicho mentiras, han falseado los datos con tal de decir que es legítimo lo que están haciendo. Esto no es así y de hecho las medidas que están tomando no solo afecta a los estudiantes, a cientos de miles de estudiantes jóvenes del país, sino también afecta a empleados universitarios, también afecta a docentes universitarios a contrato con nombramientos provisionales que serán de hecho despedidos, algunos de ellos ya han sido despedidos en algunas universidades, inclusive públicas, y desde ese punto de vista es un mazazo que se da contra los trabajadores de la educación. Enseguida continuamos con la entrevista a Hernán Reyes, docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Ahora damos paso a un mensaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la reserva patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quedes en CCE. Quedes en casa. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Volvemos con la entrevista a Hernán Reyes. ¿Cree usted que el gobierno ha tomado a la pandemia del COVID-19 como una excusa para aplicar estas leyes de acuerdo a lo impuesto por el Fondo Monetario Internacional? Dígame, ¿qué sectores salen beneficiados con estas medidas? Ciertamente, sí creo que el gobierno de Moreno ha tomado la pandemia del COVID-19 como una excusa para aplicar estas leyes, para responder a las condicionalidades y obedecer las condicionalidades impuestas por el Fondo Monetario Internacional, al cual está ligado umbilicalmente. Lamentablemente, el país tuvo un retroceso enorme estos últimos 3 años, porque con esta vuelta a las políticas de ajuste estructural y de obediencia al Fondo Monetario Internacional para aplicar el programa neoliberal de achicamiento del Estado en desmedro de los sectores más pobres, los sectores que salen beneficiados con estas medidas evidentemente son la gran empresa, los sectores financieros, bancarios, son los sectores exportadores y obviamente los partidos de derecha, que finalmente tienen ahora sí la mesa servida para que el año 2021 venga simplemente a rematar y a terminar el trabajo sucio que ha hecho el gobierno de Moreno. Dada la inconformidad de la población con las medidas económicas, ¿cree que exista una posibilidad de un verdadero diálogo y acuerdos entre gremios y el gobierno para que se tomen medidas correctas que no perjudiquen a estos sectores sociales? No hay, lamentablemente, y esto está más que evidente, la posibilidad de un diálogo y de acuerdos entre los gremios y el gobierno. El gobierno ha dado muestras más que suficientes que no quiere dialogar. Por un lado, habla de unidad nacional, de solidaridad y de que todos vamos a salir de la crisis. Eso es pura retórica, esas son puras palabras vacías, porque en realidad el gobierno, solamente para poner un caso con el decreto que ha emitido hace pocos días el ministro de Defensa para poder inclusive utilizar armas de fuego para reprimir a los manifestantes, creo que el gobierno va a actuar todavía más brutalmente, más autoritariamente, más violentamente de lo que ya actuó en octubre pasado, cuando el clamor popular, las protestas populares en todo el país frenaron ese primer intento de eliminar el subsidio de los combustibles. Ahora el gobierno ya lo ha hecho de manera cínica, se ha burlado de todo ese proceso que hablaba de diálogo, de acuerdos con los cuales salió cuando se sentó con los sectores de alguna manera indígenas, y desde ese punto de vista creo que no hay posibilidad efectivamente de resolver esto de manera democrática y a través de conversación. ¿Podría explicar cuáles son las dimensiones de la crisis que el país está afrontando y afrontará a futuro? Las dimensiones de la crisis que el país está afrontando son enormes y a futuro, por supuesto, no sabemos a qué futuro inmediato, cuántos años más va a afectar profundamente nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? La crisis sanitaria ha sido llevada de la peor manera. Las decenas, porque ya son decenas de miles de muertos en Guayaquil, reveló precisamente el manejo inoperante, indolente, diría yo, absolutamente ajeno a cómo debió responder eficientemente un gobierno, y ahí están los resultados. Ahora en Quito estamos ya pasando a semáforo amarillo, y desde ese punto de vista corremos el mismo riesgo de que se dé una mortandad y una letalidad del COVID-19 de dimensiones similares a la de Guayaquil. A futuro el país va a profundizar no solamente en una caída del Producto Interno Bruto, sino un incremento desmesurado de los niveles de desigualdad social y de explotación del trabajo. Si algo habíamos avanzado los últimos años en luchar contra la pobreza y la pobreza extrema, yo creo que va a haber un retroceso enorme, y creo que inclusive buena parte de la clase media va a caer precisamente en situaciones de pobreza. Y desde ese punto de vista es necesario ahora que nos organicemos desde la sociedad civil, que desde esa organización nosotros podamos efectivamente afrontar y responder a esta política indolente del gobierno, y a futuro podamos, más allá de lo que pueden significar las utopías de un frente de centro izquierda para las elecciones del 2021, que todavía se ve bastante difícil, no hay un liderazgo consolidado, el gobierno se ha encargado de seguir polarizando de alguna manera lo que significa la comprensión de la política entre los que son correístas y los que son anticorreístas, y con eso beneficiar precisamente a la derecha, que ahora ha juntado a los dos bandos, llamémosle así, del correísmo y del morenismo en un solo saco. Seguramente candidatos Nebot, Otto Sonnenholzner y Guillermo Lasso estarán frotándose las manos, porque serán quienes van no solamente a encontrar la mesa servida para poder aplicar y terminar de reducir el tamaño del Estado y de aplicar el programa neoliberal, sino también para poder quizá enrumbarse y encumbrarse en las elecciones como aquellos que ofrecerán sacarle al país de la crisis a la que ellos mismos colaboraron, porque si es que hay de alguna manera cómplices para entender lo que ha hecho el gobierno de Moreno desde que prácticamente desde su posesión en el mando fue arrancando una a una las páginas del proyecto y del programa político con el cual se presentó a las elecciones y por el cual muchos de los ecuatorianos votamos por su propuesta en vez de la de Lasso. Lo que ha hecho es efectivamente aplicar casi al pie de la letra el programa de Guillermo Lasso, es decir, diría traicionar a los electores que votamos precisamente por una continuación de una política redistributiva, de una política de mayor justicia social, de una política donde se prime la vida, prime el trabajo sobre el capital y sobre la ganancia, y por el contrario lo que ha hecho es plantear una política que vuelva a beneficiar a los mismos sectores políticos de siempre. Me parece que a futuro el país no solamente va a afrontar una enorme crisis económica de la cual nos va a costar muchísimo levantarnos, sino que con ese proyecto que ha desarrollado Moreno estos 3 años, aupado y acompañado por sus cómplices del Partido Social Cristiano y el Partido Creo fundamentalmente, lo que el país enfrentará a futuro es un Estado debilitado, una política social por los suelos, mayores niveles de pobreza, muchos mayores niveles de desempleo, un crecimiento desmesurado del sector informal, y eso es caldo de cultivo quizá para cualquier cosa, porque la falta de credibilidad y de apoyo de la gente a la política, a los políticos, a las instituciones, seguramente la veremos el 2021 como una vuelta de página, y la gente lamentablemente, espero yo equivocarme, volverá a votar por los mismos de siempre que le ofrecen algo que ya no van a poder cumplir, porque el nivel, el trabajo de destrucción de lo público y de los bienes comunes que ha hecho el gobierno de Moreno es absolutamente inédito. Quiero agradecer la entrevista y quiero nuevamente mandar un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Alison, y gracias también a Hernán Reyes por su tiempo en nuestro programa. Apreciamos mucho su opinión sobre la dura situación que atraviesa nuestro país. Cambiando un poco de tema, realmente me entristece tener que presentar el último capítulo de nuestra radionovela. No, la historia estaba buenísima, pero como dicen por ahí, lo bueno dura poco. Pero de seguro nuestro creativo equipo de producción ya estará planificando una nueva historia igual de interesante que esta. Es cierto, de seguro nos sorprenden la próxima semana. Sin más que decir, adelante con la radionovela. Enredos de un encuentro, una arriesgada aventura por volver al hogar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Solo las cajas de víveres, señor. Ay, Diosito, ayúdame, por favor. No dejes que me vea. El policía usa su linterna e inspecciona desde fuera la carga del camión. Álvaro continúa escondido. Bien, parece que todo está en orden. Pueden seguir su camino y tengan mucho cuidado. Muchas gracias, señor. Ay, gracias, Dios mío. Una vez fuera de peligro, los salvadores de Álvaro y él mismo cruzaron sin problemas la provincia de Imbabura. Eso y la noticia de que su abuelito estaba mejor de salud hicieron que Álvaro se sintiera como una de las personas más afortunadas del mundo. El incómodo viaje en medio de la carga del camión no le importó. Solo deseaba llegar a casa. Joven, ya nos regresamos a Quito. ¿Serio? ¿Y dónde estamos ahorita? Cerquita del Carchi, en Urcuquí. Gracias, en serio, muchísimas gracias a los dos. En verdad me encantaría poder pagarles este favor algún día. No se preocupe, no nos debe nada. Cuídese mucho. Ustedes también. Cuídense mucho y que tengan un buen viaje de regreso. Y una vez más, gracias, en serio. Hasta luego. Ay, Diosito. Bueno, ahora sí ya me falta poquito. De que llego, llego. Aunque sea a pie, pero llego. Las provincias de Pichincha y El Carchi no se encuentran demasiadas alejadas la una de la otra. Es por eso que el viaje, que apenas debía durar unas horas, se había convertido en una aventura de varios días. ¿Aló? Amigo, ¿cómo estás? Nunca llamaste, todos estamos preocupados. Chuta, Dani, no te imaginas todas las cosas que he tenido que pasar. Pero bueno, lo importante es que ya casi llego. ¿Pero por qué? Hace días que te fuiste, no está tan lejos. Larga historia, pero en resumen, perdí mi moto y tuve que pedirle aventón a un par de camioneros que me encontré en el camino. No puede ser, ¿te robaron? ¿Estás no, bien? No me robaron, sino que perdí la moto por cojudo. Bueno, no te preocupes, ya estoy muy cerca, estoy caminando, así que pero ya llego. Pero ten mucho cuidado, te pueden robar, te puede pasar. Ay, ya no me mandes malas vibras, Dani, aquí hay full gente caminando. Que son extranjeros, así que tranquila que no me va a pasar nada. Porfa, llámanos apenas llegues a tu casa. Sí, tranqui, yo les timbro apenas esté allá. Mejor cuéntame cómo está todo por allá. De mal en peor. Supongo que te enteraste de las nuevas medidas económicas. Algo escuché. Y si es cierto, pues estamos jodidos. Sí, pero ya se están organizando movilizaciones. Bueno, Dani, ojalá se solucione esto entonces. Te dejo porque voy a seguir caminando. Salúdame a Esteban y a los demás, ¿sí? Chao, chao. Ahora Álvaro se encontraba en el último trayecto para concretar el encuentro con su familia y se disponía a hacerlo a pie. Una vez lejos de aquellos hombres que le ayudaron, el joven caminó sin cesar bebiendo y comiendo las últimas provisiones que le quedaban. Álvaro siguió avanzando y decidió acercarse un poco al grupo de extranjeros que iba delante de él. No quería quedarse atrás por miedo a ser víctima de algún delincuente. ¡Auch! ¿Estás bien? Sí, solo que me tropecé por estar distraído. Te ayudo a levantarte, dame la mano. Gracias. ¿Vienes con este grupo? Volvemos a casa. No son de aquí entonces, ¿verdad? No, vinimos hace 2 años. Bueno, algunos estuvieron aquí menos tiempo. Chuta, sí cacho. Me imagino que para ustedes tampoco ha sido nada fácil esto. Para nada, yo estuve trabajando, pero con esto de la pandemia ya no me alcanzó ni para el arriendo. ¿Y todas estas personas son tu familia? No, vale, yo vine sola y regreso sola. Ellos son compatriotas que se han ido juntando en el camino. Siempre mejor viajar acompañado. Pero, ¿tú a dónde vas? Se nota que eres ecuatoriano. Sí, yo sí soy de aquí. Pero también soy un viajero como ustedes. Vivo en una ciudad extraña y ahora también me regreso a mi casa, en Tulcán. Pues nosotros venimos caminando desde Guayaquil. ¿Desde Guayaquil? Y nunca pensé en caminar tanto en mi vida. Pero si eso está lejísimos. Yo vengo caminando solo desde el límite y ya estoy que me mato del cansancio. Me imagino, pero ¿qué más queda? De que llegamos, llegamos. ¿Quieres un poco? No, sigue nomás. Parece que tienes hambre, hace rato casi te desmayo. No, solo es del cansancio y me tropecé. Además, ustedes necesitan guardar su comida. Aún les falta un largo viaje. No, vale, tranquilo. Como un poco. Gracias. ¿Y piensan caminar de regreso hasta Venezuela? Esperamos que en la frontera con Colombia nos den una mano, pero ya veremos qué pasa. Álvaro continuó el viaje con su nueva amiga. Caminaron despacio y hablaron durante horas hasta que se hizo de noche y tuvieron que dormir a la intemperie nuevamente. Álvaro no se sentía solo. Había encontrado manos solidarias y amigas en su viaje. Al día siguiente, se le presentó una gran oportunidad que le permitió avanzar más rápido con su viaje. ¿Qué es ese sonido? Parece que esos señores tienen un problema para arrancar su carro. Buenas, ¿necesitan ayuda? Disculpe, joven. Si usted nos puede echar la mano, estaríamos muy agradecidos. Sí, joven. Esta cosa no quiere prender y mi marido no sabe cuál es el problema. A ver, ¿qué tenemos aquí? Claro, sí, yo les puedo ayudar, no hay problema. Minutos después... Ya está, con eso ya está bien, no ha sido nada grave. Muchas gracias, la verdad, es el primer carro que tenemos y no estamos seguros de cómo funciona lo interno. ¿Cómo podemos pagarle, joven? No, deje nomás, señito, no fue nada. Pero igual, queremos hacer algo, ¿le podemos llevar a algún lado? ¿Para dónde pues va? Yo me voy hasta Tulcán, pero no quiero dañarle su viaje, así que no se preocupen, en serio. No es molestia, además, nosotros también vamos para allá. ¿De verdad? Muchas gracias, vamos, de una. Si quiere, le llevamos a usted y a su amigo. Yo no puedo aceptar, pero gracias de todas formas. ¿Por qué no? Los señores nos llevan hasta Tulcán, y de ahí ya falta poquito para Rumichaca. Te ahorras un buen tramo de viaje, vamos. Eres muy amable, pero no quiero separarme de mi grupo. ¿Estás segura? Hemos viajado bastantes días juntos y no quiero dejarlos ahora, pero tranquilo. Está bien, pero cuídate mucho y me cuentas cómo llegas. Vete, que tu familia te espera y tienes que avanzar rápido. Ten mucha suerte en tu viaje y gracias por tu ayuda. De todas maneras, ya tengo tu número y cuando pueda te cuento cómo me va. Los amigos se despidieron tristes, pero agradecidos por el tiempo compartido. Conservaban la fe y esperaban que todo saliera bien para ambos. Álvaro se dispuso a avanzar el último tramo de su viaje en auto. Si no nos mata el virus, nos mata el hambre. ¡Qué barbaridad! Ahora que la gente más necesita, hay muchos despidos, mucha corrupción. Eso sí es cierto. Yo sinceramente no sé cómo vamos a superar esta crisis que se nos viene. No pasó mucho tiempo hasta que Álvaro por fin llegó a su destino. La mujer y el hombre que lo llevaron lo dejaron en la puerta de su casa. La aventura había terminado. Muchas gracias por haberme traído hasta mi casa. No se preocupe. Cuídese mucho. Y a su familia también. Por fin, ya estoy en casa. ¿Quién? Hijito, por fin llegaste. Mamita, te dije que todo iba a salir bien y aquí estoy. Pris, ven a ver quién está aquí. Ñaño, ya estás aquí por fin. Ay, no tienen ni idea de cuánto los extrañé, pero ya estamos juntos por fin. Ahora sí, ¿cómo está mi abuelita? Está muy bien, hijito, mañana ya le dan el alta. Yo sabía, ven, les dije. Mañana mismo a primera hora yo voy en persona a sacarle del hospital al abuelito. Sí, Ñaño, el abuelito es muy fuerte, por eso se recuperó rápido. Cuando venga ya vamos a estar completos. Y bueno, mamita, cambiando de tema, ¿qué ha habido de nuevo? ¿Qué han dicho en las noticias de estos manes? Ahorita vamos a escuchar. En otras noticias, varios movimientos sociales y gremios estudiantiles han anunciado una movilización biosegura para el próximo lunes. De esta manera se plantea el rechazo a las nuevas medidas económicas impuestas por el gobierno pues atentan contra los derechos de los trabajadores y estudiantes. Fue así como Álvaro pudo volver a ver a su familia, y aunque el futuro era incierto debido a la crisis, él ya no tenía miedo. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Historia original, Paula Espinosa. Guión, Paula Espinosa. Producción, Gabriela Vaquero. Narración, Paula Merizalde. Álvaro Espinosa como Álvaro. Sebastián Espinosa como camionero. Osvaldo Espinosa como camionero. Camilo Andrade como policía, Samara Naranjo como reportera, María Ferreira como la viajera, Gabriela Vaquero como Daniela, Mónica Arteaga como mujer varada en la carretera, Gabriela Cajo como la mamá de Álvaro, Camila Merizalde como Priscila, con la colaboración especial de Valentina Hernández. Queremos darle las gracias a todo el equipo de producción por sacar adelante esta radionovela y, por supuesto, nuestra guionista Paula Espinosa. Fue una historia muy bien lograda con la que muchos nos hemos sentido identificados durante esta crisis sanitaria. Así es, Gaby, pues la pandemia ha sido la causante de que muchas historias como esta y otras lastimosamente se hayan hecho realidad en el Ecuador. Pero bueno, llegamos al final de este su programa Huellas y Vínculos, pero no sin antes darles unas recomendaciones para sobrellevar de mejor manera el confinamiento. La salud mental también es importante y por ello siempre es recomendable mantener la calma y evitar pensamientos catastrofistas, entendiendo que esta situación es pasajera. Establecer un plan diario de actividades, fijando una rutina con metas sencillas. Esto asegura que las horas pasen con mayor rapidez. Recuerden que es importante no dejar de lado los hábitos saludables, como la higiene, dieta y actividad física. Y por supuesto, aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología para mantener un contacto social necesario, ya sea mediante vía telefónica o por videoconferencia. No olviden seguir las recomendaciones sanitarias en todo momento. Esta tarde estuvimos con ustedes Kimberly Freire y Gabriela Vaquero. En guión y libretos, Anabel Marcillo. Reporteros, Anabel Marcillo, Gabriela Vaquero, Paula Merizalde, Alison Yumikinga, Álvaro Espinosa, Paula Espinosa y Kimberly Freire. Coordinación, Paula Merizalde. Gracias amigos y amigas en casa por acompañarnos una tarde más en este su programa de todos los martes, Huellas y Vínculos. Esperamos que se lo hayan pasado tan chévere como nosotras. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender.